Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como Net Audio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Ya sabes que nos puedes encontrar en Facebook, Google Plus y el perfil de Twitter @intangible-23. Asimismo, en el blog intangible23.blogspot.com puedes encontrar los programas anteriores en formato podcast. Hoy hemos preparado un monográfico sobre la banda de Belo Horizonte en Brasil, Madame Rose Selavie. Y esta chica de novela es la primera canción que escuchamos ya. Chica de novela ha sido nuestra primera aproximación al universo sonoro de esta banda brasileña, Madame Rose Selavie. Hoy aquí en Intangible 23, este programa de Todo Radio. Para empezar, tenemos que hablar del nombre de la banda. Está tomado del alias femenino de Marcel Duchamp y esa referencia la dejaban todavía más clara con el título de su disco de debut, del que hemos extraído esta canción, y que era Duchamp c'est la vie, Duchamp, así es la vida. Y estos brasileños confiesan que admiran sobre todo la ironía y el sentido del libertinaje que tenían los surrealistas. Este primer álbum de Madame Rose c'est la vie es, yo creo, su trabajo más punky y ruidoso. Y en cualquier caso ya presenta las características principales del estilo de la banda. Las voces de Delany Lima, alias Tuca, y Ana Mo, cantando al mismo tiempo en un registro grave y agudo respectivamente. Y el sonido denso, casi cacofónico, con esa saturación de guitarras, cajas de ritmos y sintetizadores. Más o menos esto es lo que podemos esperar siempre en la música de Madame Rose c'est la vie, aunque también tienen un disco en formato acústico, de lo que hablaremos más adelante en el programa de hoy. Entonces, este acaba siendo un estilo un tanto chocante, pero que puede resultar adictivo a poco que se descuide uno, y que bebe de la electrónica, la bossa nova y el punk a partes iguales. También mencionan la influencia del frevo, que es un tipo de ritmo acelerado que suelen escucharse en el carnaval de Pernambuco y que va acompañado de bailes acrobáticos. Y Madame Rose c'est la vie es un grupo muy prolífico. Han sacado 10 discos en 6 años. En esa cifra incluimos 2 álbumes en directo y el recopilatorio con versiones acústicas que mencionaba antes. Y los integrantes del grupo son los siguientes: Alex Pix, o lo que es lo mismo, Alexandre Peixoto, a las guitarras; Ana Mo, o Moravi, a las voces; Rodrigo Lacerda Jr., a las guitarras y teclados; y Delany Lima, que emplea el seudónimo de Tuca, a las voces y la programación electrónica. Entre Delany y Rodrigo componen la mayoría de las canciones, aunque de vez en cuando los otros integrantes echan una mano. Y estos serían los 4 miembros principales de Madame Rose c'est la vie. En 2013 se les sumó el batería Rodolfo Suárez. Hasta entonces empleaban percusiones electrónicas y, sobre todo para dar conciertos, han contado como bajistas en diferentes etapas con Marcos Batista y Miguel Jabaral. Y seguimos, vamos a ir repasando la discografía de Madame Rose c'est la vie, ahora con su segundo disco titulado 10, y de ahí sacamos la canción Mi nombre mancillado. Thank you. el primer disco de Madame Rose Selavy, del que escuchábamos antes la canción Chica de novela, data de 2009, y al año siguiente aparecía el segundo trabajo del grupo, titulado simplemente 10, y que tenía igual número de canciones. Hemos escuchado esta, Mi nombre mancillado, y se mantienen intactas las líneas maestras del álbum de debut de Madame Rose Selavy. 10 es quizás el disco de la banda con más solos de guitarra. Y lo cierto es que los integrantes de Madame Rose Selavy saben conjugar lo comercial con la doctrina del hazlo tú mismo y la cultura libre. Por una parte, empezaron haciendo grabaciones caseras en una mesa de 4 canales, y por otra, sus videoclips, dirigidos por Delany Lima, se han retransmitido en la cadena MTV dentro y fuera de Brasil. Sin embargo, todos los discos de Madame Rose Selavy se encuentran bajo licencia Creative Commons, y además se trata de la licencia más abierta. Solo hace falta atribuir la autoría, decir que las canciones son suyas, y se pueden usar de esta manera en cualquier proyecto. Y el siguiente tema es uno de los más conocidos y emblemáticos del catálogo del grupo, también sacado de su segundo álbum, 10, este Bulimia. Bulimia, bulimia, bulimia. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria, en Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Como comentábamos ayer, nos estamos despidiendo en esta temporada del programa. Vamos a tomarnos un par de meses de vacaciones, julio y agosto, y entonces los programas de este lunes y martes serán los últimos por el momento. Ayer tuvimos un monográfico dedicado al Día de las Netlabels, el Netlabel Day, que se celebrará el próximo 14 de julio, y hoy estamos repasando el catálogo del grupo brasileño Madame Rose Selavie. Y acaba de sonar Bulimia, una de las canciones más famosas del catálogo de la banda. Aparecía originalmente en su segundo disco de 2010, titulado a su vez 10, y este tema reaparece en los dos discos en directo del grupo y también en el álbum de versiones acústicas publicado el año pasado. Por último, Bulimia cuenta con su propio videoclip grabado en unos llamativos tonos azules. Y ya pasamos al tercer álbum del grupo de 2011, que fue publicado por la netlabel Surrisim Phonoetics. De ahí sacamos la canción Mi corazón partido. Evidentemente no tiene nada que ver con el tema de título similar de Alejandro Sanz. Tercer disco de esta banda de Belo Horizonte en Brasil, a la que le estamos dedicando el programa de hoy, Madame Rose Selavie, se tituló De Nome ao Boys, y yo imagino que sería un homenaje al artista alemán Joseph Beuys, y más teniendo en cuenta que el debut del grupo estaba dedicado a Duchamp. Lo digo porque la obra de Boyce continúa en ciertos aspectos la de Duchamp. Y como comentaba antes de escuchar la canción Mi corazón partido, el disco lo publicó el sello virtual Surrealism Phonoetics, muy relacionado a su vez con el surrealismo, y gracias a eso descubrimos a Madame Rose Selavie. En aquella época pusimos en el programa la primera canción del álbum, Solo un beso, e incluimos The Nome Au Boys en nuestra lista de lo mejor de 2011. Por cierto, que ya no hacemos esas listas, más que nada porque resulta inabarcable la cantidad de música que se publica hoy día bajo licencia Creative Commons, afortunadamente, por supuesto. Y hasta ahora, el ritmo de publicación de Madame Rose Selavie era de un disco por año. Así fue en 2009, 2010 y 2011. Al año siguiente tomarían carrerilla con el proyecto Jazz, con dos S, que les llevó a colaborar con diferentes artistas amigos de Belo Horizonte. Y el resultado fueron tres discos, volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Del primero está sacada la siguiente canción, En el día en que morimos, con la colaboración de Luis Gabriel López. La música de Madame Rose Selavy en principio no tiene mucho que ver con el jazz, aunque ellos emplean a veces la etiqueta de punk jazz. El caso es que en 2012 vieron la luz los tres volúmenes de la serie Jazz con doble S al final, abierta a las colaboraciones con amigos de la banda. En el primer volumen participaban los músicos Andrés Schaffer y Luis Gabriel López. El segundo, en la canción que hemos escuchado, En el día que morimos o El día de nuestra muerte. A la hora de la verdad, los discos de la serie Jazz se integra muy bien en el resto de la discografía de Madame Rose Selavy, que suele tener un tono bastante uniforme. Es cierto que el trabajo anterior de Nome Au Boys introducía, por ejemplo, algunos sonidos como de música de videojuegos, y esta otra canción pues se va acercando a un terreno bastante accesible. Si lo comparamos, por ejemplo, con la primera que escuchamos en el programa de hoy, Chica de novela. Y ya en el segundo volumen de la serie Jazz encontramos la siguiente canción, Película antigua. Estás escuchando Intangible 23, este programa de Todo Radio, hoy con nuestro monográfico dedicado a la banda brasileña Madame Rose Selavy en la última edición de la temporada. Y a pesar de que la serie Jazz tuvo como objetivo la colaboración con otros músicos, el segundo volumen lo grabaron íntegramente los cuatro miembros principales de la banda: Alex Pix, Ana Mo, Rodrigo Lacerda Jr. y Tuca o Delani Lima. De ese segundo volumen hemos escuchado la canción Película antigua, que nos da pie para hablar de la relación entre Madame Rose Selavy y el cine, porque no solo han hecho un buen número de videoclips, al menos dos de los integrantes del grupo son directores de películas. En los últimos meses, Delaney Lima ha estrenado su filme El tiempo no existe en el lugar en el que estamos, y Anna Mo, la cantante, también tiene una película a su nombre que se llama La mujer que amó el viento. No entiendo muy bien cómo les queda tiempo para tanto con el apretado ritmo de lanzamientos de Madame Rose Selavy, pero bienvenidas sean todas estas iniciativas, por supuesto. Ya vamos a terminar de repasar la serie Jazz con esos tres volúmenes publicados en el año 2012. En el tercero aparecía la siguiente canción, Guitarrada Super Máquina. Gente largada, vida entrelaçada, beira de estrada, nuvem de fumaça, chaves na privada, buracos na tomada, janelas bem fechadas, garrafas são quebradas. Coisas de borracha, imitações baratas, palavras perturbadas, guitarrada, super máquina. Creo que puede costar un poco acostumbrarse a la música de Madame Rose Selavy, pero espero que poco a poco vaya calando en nuestros oyentes a lo largo del programa de hoy. Ha sonado la canción Guitarrada Super Máquina del tercer volumen de la serie Jazz, tres discos publicados en el año 2012. Y aquí contaron con las colaboraciones de músicos como Thiago Machado, Raúl Costa y Andrés Schaffer, entre otros. Schaffer repetía después de haber tomado parte en las grabaciones del primer volumen. Y por fin llegamos a ese recopilatorio con versiones acústicas de la música de Madame Rose Selavy. Puede que la mejor introducción a su discografía, y de este trabajo nos quedamos con la versión acústica de la canción Solo un beso, originalmente aparecida en el tercer disco del grupo y que nosotros pusimos en el programa en su día en su versión enchufada. Nada é certo, não se iluda, peguei no sono, hoje é outono, não vale nada tua delícia, nem tampouco tua carícia, só beijo com a mordida, só beijo com a tua língua, só beijo de saliva. Después de sacar en 2012 los tres volúmenes de la serie Jazz, al año siguiente Madame Rose Selavie solo publicaron un disco en directo, aprovechando el fichaje de su nuevo batería, y el 1 de enero de 2014 aparecería el álbum Bossa Punk, un disco con versiones acústicas del repertorio de este grupo brasileño. Por ahí están Mi nombre mancillado, Bulimia o Chica de novela. Todas ellas las hemos escuchado hoy en sus versiones originales. También se incluía algún que otro instrumental y canciones inéditas que reaparecerían en el siguiente álbum del grupo. Y esto de volver a presentar en acústico las canciones de la banda fue la forma que Madame Rose Selavie tuvieron de celebrar sus primeros 5 años de actividad, y les salió bien la jugada. Esta nueva versión de Solo un beso que acabamos de escuchar se incluyó asimismo en el recopilatorio Nuevos Sonidos de Brasil, el cual obtuvo reseñas positivas en publicaciones como The Guardian. Con aquello del Mundial de Fútbol, Brasil estuvo de moda y hubo interés en conocer cuáles eran las nuevas tendencias musicales. Este fue un recopilatorio que respondió dicha pregunta. y Madame Rose Selavy pusieron su granito de arena para ello. Y ya durante lo que nos queda de programa vamos a escuchar el nuevo álbum del grupo, ya de 2015, titulado Carnaval de los Bichos, y que se abre con la siguiente canción, Actriz en la Alta Sociedad. De esta manera hemos llegado al último disco hasta la fecha de los protagonistas del programa de hoy en Intangible 23, los brasileños Madame Rose Selavy. Me refiero al trabajo Carnaval de los Bichos, que se abría con esta canción Actriz en la Alta Sociedad. Es un tema que ya tenían preparado casi que desde finales de 2012, porque el primer disco en directo del grupo, que se publicó el 1 de enero de 2013, ya incluía esta canción, que asimismo reaparecería en el disco Bossa Punk y en el segundo álbum en vivo del grupo. Y ya por fin, esta era la versión definitiva de estudio de Actriz en la Alta Sociedad, incluida en el disco Carnaval de los Bichos. Ahí escuchábamos la principal novedad sonora que han incorporado Madame Rose Selavy para este trabajo, la trompeta, además de la batería de Rodolfo Soares, que no se había escuchado en ninguno de los discos de estudio con material original de la banda hasta ahora. Y poco más nos queda que contar. Madame Rose en Selavi siempre cuidan bastante el aspecto visual como acompañamiento de su música. Ya hemos mencionado varias veces los llamativos videoclips que han hecho de muchas de sus canciones. Y en las fotos y videoclips de promoción del nuevo disco aparecen ataviados con unas máscaras de animales. Otro de los cortes de Carnaval de los Bichos es este Amor de Plástico. Se nos echa el tiempo encima, así que vamos a ir rapidito. Acaba de sonar una segunda canción del nuevo álbum de la banda brasileña Madame Rose Selavi, esta Amor de Plástico. Y ya para terminar el presente monográfico, nos quedamos con otro tema de título presuntamente romántico, Corazón Enloquecido. La vida es muy loca, yo quiero tanta cosa, un gusto en la boca, un cuerpo en la fazer pra saber o que dizer. Nunca lembro de esquecer. Quero uma canção que dói do coração. Quero uma canção que dói do coração. Bastante funky esta última canción que escuchamos hoy, pero con el toque especial marca de la casa de Madame Rose Selavie, este grupo de Belo Horizonte que dio sus primeros pasos en 2009. Su trabajo más reciente, Carnaval de los Bichos, es de este mismo año. De ahí estaba sacada la canción Corazón Enloquecido. Y para 2016 ya andan preparando nuevo material, como era de esperar si echamos un vistazo a su abultada discografía. De esta manera concluimos la presente edición de Intangible 23, la número 735 y la última de esta temporada. Regresaremos, si todo va bien, en septiembre. Nos has podido escuchar en Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Google Plus y Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com, con los programas anteriores colgados en formato podcast y los enlaces para descargar toda la música de Madame Rose Selavie. Un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Volvemos muy pronto para seguir escuchando cosas completamente distintas.